Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema. En estos últimos días hemos asistido, aniversario del atentado contra la mutual israelita de la calle Pasteur, a una nueva parafernalia de discursos de la dirigencia judía oficial, culpando de la misma manera a la derecha que a la izquierda. La izquierda es favorita en estas alocuciones para acusarla de antisemitismo, porque la izquierda está en contra del gobierno israelí. No conozco declaraciones de dirigentes de izquierda o aún de militantes de izquierda que exijan al Estado de Israel que desaparezca. Pero, por supuesto, que desde el punto de vista ideológico critican la actitud del primer ministro Netanyahu. También, obviamente, la izquierda está contra la anexión de distintos territorios que pertenecen a los palestinos, que son anexados por colonos judíos que vienen de cualquier parte del mundo. Pero si el antisemitismo de la izquierda fuera verdad, se podría comprobar también que está en contra de los regímenes autocráticos de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Dubái y todos esos emiratos que son absolutamente dictatoriales, monarquías hereditarias, poderosas, a las cuales nadie combate, y sí, son seguidoras del Islam. Y la izquierda también las critica, y ahí sí las combate ideológicamente, pero entonces quiere decir que entonces sí la izquierda es antisemita. En cuanto a criticar a los gobiernos de un Estado judío o criticar a un gobierno de un Estado musulmán, como los dos son semitas, sería antisemita. Esta ridiculez no es óbice para que la dirigencia judía argentina siga siendo una parte importante en la alcahuetería general de los que apoyan al Estado de Israel para congraciarse con los Estados Unidos. Por esas cosas de la vida, el día del atentado contra la AMIA yo estaba a tres cuadras, y entonces uno de las víctimas estuvo conmigo hasta cinco minutos antes, un repartidor de pan esos en rodajas, y recuerdo perfectamente cómo hemos llegado a la carrera cuando escuchamos la explosión y alcanzamos a socorrer a alguna persona, a otra, a pesar de los vidrios que caían de los edificios. Alcancé a ver al hijo que había sobrevivido llorando al lado de la camioneta del padre, al que alcanzó la onda expansiva. Un amigo mío que tenía un negocio cruzando la calle Tucumán estaba pálido, sentado en el suelo, mirando lo que había sido su negocio, y él que se había salvado porque fue a tomar un café con un proveedor a la otra cuadra. La realidad es que hubo una enorme complicidad, alguna conexión nacional al atentado en la AMIA. Para conocer más en detalle lo que fue aquello, habría que leer el libro de Jorge Lanata y Joe Goldman, el periodista norteamericano, que oportunamente publicaron a los 3-4 meses del atentado un libro que se llama Cortinas de Humo, donde ponen en duda la existencia de la famosa Traffic, que consiguió que el juez Galeano y los fiscales Barbacchia y Müller le pagaran $400,000 al delincuente Tel Yeldin para que diga que él había proporcionado la Traffic. Esas canalladas que suelen suceder en nuestro país cuando hay gobiernos que se dicen populares y que en realidad son apéndices del imperialismo, ¿no? Como fue el gobierno de Carlos Menem. Hay que recordar también que 2 años antes del atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel era una embajada prácticamente sin custodia, un solo policía, en un momento en que el Medio Oriente era atravesado por ráfagas de violencia como hacía mucho que no se conocían. En 1992, aquello, tener un solo policía de custodia, era más bien una cosa honorífica, ¿no? Y a ese policía de custodia, alguien de su misma fuerza, lo llamó ordenándole que vaya a colaborar con un conflicto que se estaba produciendo en la embajada de Brasil, que se encontraba a 3 cuadras de lo que entonces en la calle Arroyo era la embajada de Israel. El hombre salió corriendo obedeciendo la orden y cuando llegó a la embajada de Brasil, donde no pasaba absolutamente nada, asistió la terrible explosión que dio por tierra con la embajada de Israel en la Argentina. Vino un equipo especializado del Mossad, se llevó los escombros, dejó una plaza seca y se fue. Nadie supo nunca qué había pasado y quién fue el que le dio la orden a ese agente de la policía para que se fuera de ahí a un lugar donde no pasaba nada, salvándole la vida, por supuesto. Sí, la conexión local siempre estuvo en la embajada, estuvo en la AMIA, recién se descubrió después que la Monal, que fue el explosivo que se utilizó, lo había comprado una empresa que se dedicaba a las demoliciones y que era la que estaba organizando una reforma en la AMIA y tenía un container en la puerta de la AMIA y descargaba su mercadería para sus elementos, ¿no?, sus insumos para hacer su trabajo directamente, y prácticamente no había custodia. No había custodia en la embajada y no había custodia en la AMIA, donde un patrullero que manda siempre la seccional de la zona estaba con el capó levantado porque no funcionaba y el chofer o presunto no sabía manejar, porque total, si el auto no funcionaba, ¿para qué iban a mandar a alguien que supiera manejar? Otro custodia que había estaba enfrente en una cabina telefónica y voló junto con la cabina, pero felizmente se salvó y se recuperó después de varios meses. La realidad es que sumar el atentado a la AMIA, inventar el tema de los iraníes y no seguir la pista libanesa y no seguir la pista local, nadie supo quién fue la conexión local que tiene que haber habido y seguramente la hubo, pero nadie la investigó. Hoy esto sirve para seguir molestando con el tema del tratado con Irán, un intento del entonces canciller Héctor Timerman, que como castigo por haber tratado de movilizar un poco ese legajo que estaba parado, congelado hacía muchos años, trabado, fue dejado morir miserablemente con una enfermedad terminal cuando pidió permiso por unos días para ir a hacer un tratamiento desesperado a Estados Unidos. El gobierno de Macri no le permitió y murió tristemente Héctor Timerman, que era un hombre decente y que podíamos estar de acuerdo o no con su forma, nosotros no estábamos de acuerdo con su forma de actuar en relaciones exteriores, que también era bastante cercana a los Estados Unidos, por supuesto, donde había sido cónsul, pero era una persona honesta y pagó caro el deseo de destrabar el tema del conflicto con Irán por el tema de AMIA. Dicho esto, tenemos que recordar que la izquierda argentina es la única en nuestro país, nuestra izquierda, aunque no mueva el amperímetro en las elecciones, que es la única en denunciar con pelos y señales todo aquello que es nocivo para la sociedad. Tal vez los gobiernos sean muy sensibles a las críticas, pero esa sensibilidad la tendrían que tener para ayudar a las capas medias y de medias para abajo, sobre todo a las capas más populares, a sobrevivir este terrible mal que nos está quejando desde hace tanto tiempo. Ya van 5 o 6 meses donde la actividad económica está paralizada y la gente se desespera. Por supuesto que la responsabilidad también está en la ciudadanía y en la ciudad de Buenos Aires, donde mirando los gráficos, haciendo un gráfico de la cantidad de contagiados y o fallecidos cada 1.000.000 de habitantes, nos da cuenta dolorosamente que la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad por 1.000.000 de habitantes que, por ejemplo, Brasil. Tal vez Brasil tiene más de 200 millones, la ciudad de Buenos Aires 3 millones de habitantes. No convendría hacer esta comparación, pero la realidad es esa. Aquellos que les gustan las estadísticas tienen que ver que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires juega más que nada su futuro político antes que el futuro de la salud de la población. No se han construido hospitales nuevos en los últimos 12 años y esto fue por los gobiernos de Mauricio Macri, el primer gobierno de Rodríguez Larreta y el gobierno actual. Un enfermero del Hospital Durán acaba de confesar, dolorido, que el Hospital Durán está totalmente colapsado. Y así podríamos seguir con todos los hospitales municipales del sistema. Si no cambiamos el sistema, nadie se va a ocupar de la salud de la población. Si no cambiamos el sistema, nadie se va a ocupar de la educación de la población. Señores, hay que cambiar el sistema. Seguimos con la deuda eterna. De vuelta ahora, otra vez acá en el programa, después de la presentación formal y el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik, que de alguna manera fue también una mirada muy crítica a lo que tiene que ver con los dichos de los popes de la DAIA. Estuvo muy bien. En el día de hoy, para esta presentación, me acompaña solamente Majo Lombardo. Majo, muy buenas tardes en este nuevo programa de La Deuda Eterna. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, Darío. Un placer estar acá y vernos, aunque sea de manera virtual. Sabemos que una vez a la semana nos vemos la cara mínimamente, así que es un placer como siempre también haberlo escuchado Adolfo y también en una temática que sabemos que lo toca muy de cerca por cercanía física, por haber estado ahí cerca y por un montón de ideales también. Así que, como siempre, un placer estar acá. Bueno, hubo, como decía, apenas empezamos, una mirada muy crítica de nuestro compañero Adolfo Melnik sobre los dichos de los popes de la DAIA respecto de la AMIA, las calificaciones sobre la izquierda argentina, en fin, lo deben haber escuchado antes de estar escuchándonos en esta presentación. Y bueno, yo no quiero dejar pasar, antes de que Majo nos diga qué es lo que vamos a escuchar en el resto del programa, que es casi todo el programa, el tema de Facundo Astudillo Castro, porque este tema nos toca de cerca, como todos los temas, pero estamos muy cerca también de un nuevo aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, que se produjo el 31 de julio. Un caso absolutamente irresuelto yo diría, para utilizar ciertos términos, hasta con malas praxis jurídica. Pero yo no sé bien qué opinás, o sí supongo que sé qué opinás, Majo, pero estamos ante un caso de violencia absolutamente de seguridad policial y no se han tomado ninguna carta en el asunto, más allá de que los días siguen pasando, e incluso, algo que me molestó y lo quiero comentar ahora, algún periodista de C5N, enojado con el abogado porque no le gustaba, obviamente, qué era lo que le decía el abogado cuando él lo entrevistaba por este tema. Estas cuestiones me parece que son delicadas, son políticas, porque están dentro del plano político cuando sucede, estos no son accidentes, donde todos se lavan las manos y todos quieren escucharlo mejor en este momento. Y sin embargo, lo mejor no va a aparecer hasta que no aparezca Facundo o qué pasó con él. Majo. Sí, partamos de la base de que no todos se quieren lavar las manos, sino que también tenemos a los cínicos de siempre que saltan a decir cualquier estupidez o quieren desviar la causa o quieren desviar las miradas. No solo hay personas que eligen mirar para otro lado, sino que están aquellas que deciden utilizar todos los recursos posibles para que, por lo menos, la visión pública mire para otro lado, ¿no? Estamos en un contexto muy particular, pero estamos en un contexto en el cual no olvidemos que cada 40 horas hay un pibe o piba muerto, desaparecido en manos de las fuerzas. Entonces, no es un caso aislado el de Facundo tomó relevancia, por suerte, como en su momento tomó relevancia el caso de Santiago, pero son muchísimos los pibes que están muriendo en manos de la policía, y hoy no es la primera vez. No es menor. Tenemos que seguir obviamente pidiendo por la aparición de Facundo y por respuestas, como lamentablemente hay que pedir respuestas por tantas otras muertes, por violaciones. Bueno, la semana pasada hablábamos del caso de los abusos en el Chaco. Sabemos que lamentablemente para la mirada pública hay vidas que parecen valer más que otras y hay desapariciones que parecen tener más importancia que otras, pero no olvidemos que es algo asiduo, es algo que pasa. Y en este contexto las fuerzas están libradas a su suerte, a sus ganas, a su poder, siempre apoyadas por el Estado, porque la omisión de mencionar, el callarse, el hablar de ciertas cosas sí, de ciertas cosas no, también es apoyar este tipo de políticas represivas que no son nuevas en nuestro país, más allá de que nos jactemos de ser democráticamente correctos hace muchísimos años. Así que creo que queda más que clara mi postura. Vamos a seguir pidiendo la aparición de Facundo y vamos a pedir justicia por tantos pibes que lamentablemente hoy lloramos y hoy extrañamos. Así que, ¿dónde está Facundo? Entre otros tantos que seguimos preguntando. Bueno, muy bien. Incluso ahora lo vas a presentar, alguno de estos... Este tema va a estar presente de alguna manera en el programa de hoy también. Estamos hablando de las matanzas policiales. Ya no voy a hablar ni de excesos, ya me parece que hay que hablar sin eufemismos. Acá no se trata de excesos ni de abuso de autoridad. Acá se trata de matanzas y si esto no sigue una planificación, está muy cerca de serlo. Para jugar con cierto límite, ¿no? No valen más los eufemismos. Acá hay matanzas reales y generalmente tienen que ver siempre con los más humildes. No hay lugar a dudas en las estadísticas. Así que bueno, Majo, cuando vos quieras, decinos qué vamos a escuchar hoy, qué van a escuchar nuestros oyentes. Y así seguimos con el programa. Sí, bueno, como bien decías, vamos a retomar un caso que ya lleva 10 años de impunidad, lamentablemente. Estuvimos hablando con la doctora Marina Schifrin, que es abogada de la familia de Nicolás Carrasco, que fue un joven de 16 años que fue asesinado por la policía de Río Negro, Es un caso que lamentablemente, como tantos otros, ha tenido muchísima mano metida en la injusticia, como siempre lo decimos, en donde los jueces y el Estado elige tratar de una manera a las fuerzas asesinas y de otra manera a, bueno, a cualquier otro que atente contra la vida de un ciudadano, ¿no? Siempre se lo mira de una manera mucho más amable, donde se empieza a meter la palabra de homicidio doloso, donde yo nunca entiendo dónde está el dolo cuando alguien de las fuerzas elige disparar por la espalda a un ciudadano desarmado. Así que, bueno, eso es algo como para debatir y que se estuvo hablando también con la doctora Marina. Como siempre, vamos a escuchar a Julio Gambina en Economía y Política, su columna de todos los miércoles, que hoy se llama Preocupantes estimaciones económico-sociales para nuestra América. Creo que ya a esta altura del partido todo es preocupante y todo lo que tenga que ver con lo económico, sobre todo en Latinoamérica, es algo completamente terrible. De acá en adelante lo ha sido antes y esto no creo que sea un mejor momento. En Cultura Represora, Alfredo Grande va a decirnos no me cuiden más, algo que creo que en estos días estamos todos empezando a... El que no lo dijo antes lo está diciendo ahora. Ya no sabemos lo que es cuidado, ya no sabemos lo que no es cuidado después de más de 120 días confinados, por lo menos acá en lo que es el AMBA, para la... vamos a estar hablando también con Sergio Martínez, que es de la Asamblea del Algarrobo en Algará, Catamarca, por el Día Mundial contra la Megaminería, una de las luchas que se vienen sosteniendo y que siempre aplaudimos y abrazamos esos luchadores incansables que COVID sí, COVID no, sigue diciéndole no a la mega minería, al igual que lo decimos de este programa siempre. Y después vamos a estar escuchando a Darío Valvidar, es nuestro compañero, la educación en la era corporativa, la nueva normalidad huele a viejo. Esto también es algo que lo venimos tomando hace rato, ya no creemos mucho en esto de la nueva normalidad, es una frase muy hecha y ya muy rudimentaria a esta altura del partido. Así que, como siempre, un programa bastante completo. Vamos a estar escuchando que nos llegó desde Chile, desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que estuvimos hablando el año pasado, a propósito de cantidad de lesionados que se habían dado en las represiones y en las manifestaciones cuando Chile despertó. No nos olvidemos que eso sucedió y que sigue sucediendo. Así que vamos a estar comentando que el 5 de agosto se va a estar haciendo un evento en apoyo a esta coordinadora. Van a escuchar el spot y después lo vamos a retomar ya al cierre del programa para que lo tengan presente para poder seguir ayudando a esta lucha. Así que un día muy, muy completo el programa de hoy, Dari. Bueno, estamos con el ausente, con aviso, como se habrán dado cuenta, de Alejandro Fernández. Así que, Majo, te invito a seguir con... ¿con qué? Con la deuda eterna. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ya, esta es la buena, esta es la buena. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo. reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy mal. Es un derecho de nacimiento. Mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Al límite. Entrevistas. Y ya estamos comunicados con la doctora Marina Shiffrin allí en Bariloche por los casos del joven, de los jóvenes Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, asesinados por la policía en junio, justamente el 17 de junio de 2010. Ya se cumplieron 10 años y todavía no tenemos condenas firmes por estos dos casos. Marina, muy buenos días y muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por hacer la nota. No, al contrario. Bueno, Marina, explícanos un poco, porque primero que ya lleva 10 años. Segundo, que hay un dato de no se sabe quién disparó. Hay gente con homicidio en riña, por lo tanto es homicidio culposo y no doloso, con daños graves también, culposos y no dolosos, daño grave, la muerte. ¿Por qué no nos pones un poquito en sintonía con todo esto que ya tiene 10 años y todavía estamos dando vueltas? Bueno, sí. Mirá, esto, bueno, ocurrió en Bariloche. El tema fue así, esa fue una jornada muy triste, la del 17 de junio del 2010 en Bariloche, porque la policía, un policía, mató a un adolescente de 15 años, Diego Monesco, ¿sí? En la madrugada. Era un día de frío, nieve, incluso era un día del mundial, ¿sí? Toda la gente estaba mirando el mundial, se levantó temprano, había un partido. Bueno, ese chiquito que mató a un policía, por ese chiquito sí hubo justicia, hizo un cabo que se llama Sergio Colombi, está preso, le dieron una condena de 20 años. Esa condena fue más o menos en tiempo, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que era directa, digamos, el arma, todo, digamos, estaba toda la prueba así muy muy expuesta, y hubo una buena intervención judicial de aquel entonces, el instructor Martín Lozano. Entonces, porque incluso la policía quiso plantar un arma, ¿viste? Para hacer ver que el chiquito estaba armado y todo eso, y nada que ver. Así que bueno, ahí hubo una buena intervención judicial, y eso tuvo justicia. Pero eso tuvo justicia 2 o 3 años después, ¿viste? Como siempre, más o menos ese tiempo se soporta, digamos. Y condenado a 20 años. Claro, un condenado a 20 años, que en realidad debió ser perpetua. Porque viste que el homicidio policial es un homicidio agravado, el artículo 80 de nuestro Código Penal, tiene la pena perpetua. Sin embargo, los jueces aplicaron este criterio de que la prisión perpetua es cruel, inhumana y degradante, con el que coincidimos los abogados de derechos humanos. Entonces vivieron 20 años, ¿sí? Pero nunca lo aplican para... lo aplican para los policías solamente, y ahí sí que no estamos de acuerdo, ¿viste? Porque no hay igualdad ante la ley, es grave. Bueno, y resulta que el día que mataron a este chico, pensá, un chico de 15 años, o sea, que es algo muy fuerte, ¿no? Que lo mate la policía con un tiro en la nuca a un chico desarmado, por más que estaba corriendo. O sea, era una doctrina chocobarde, ya de hecho que está hace muchos años, de hecho, en la Argentina. Pero bueno, entonces resulta que hubo una manifestación de jóvenes, sobre todo adolescentes, varones y mujeres adolescentes, en el barrio de Diego Bonifoy, una manifestación de protesta, por supuesto que tiraban piedras y demás, ¿sí? Pero no estamos analizando, o sea, frente a una cosa frente a la otra no se compara, ¿no? Y bueno, aparte no era así, estaban ahí durante todo el día con la nevada, la lluvia y todo, ¿viste? Estos chicos eran entre 40 y 50, nunca hubo más, porque hay una pericia que lo ha determinado, una pericia fotográfica que se hizo con todo lo que sacaba el periodismo, ¿sí? Trabajó mucho desde las querellas, ¿viste? Bueno, y ahí mataron a dos más, ¿viste? Pero ya eso es una represión, una protesta. Entre ellos, a los dos que mataron, hay un montón de lesionados, además. Hubo un montón, más de 17 lesionados, y Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco fueron muertos, asesinados. Yo soy representante por la familia de Nicolás Carrasco, de 16 años de edad, asesinado por la policía de Río Negro en una protesta social por el asesinato del niño Diego Bonifoy. Y está, bueno, la otra abogada es representante de la familia de Sergio Cárdenas, que tenía 29 años. Ahora, el tema es que hemos conseguido recién en 2018 unas condenas mínimas, porque la verdad que son mínimas, de 4 años, tratándose en el caso de Nicolás Carrasco de homicidio doloso, porque se probó en juicio que era doloso, pero no se encontraron los autores materiales, se condenó a los jefes policiales por la responsabilidad, homicidio policial. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué los jefes policiales están encubriendo a los, efectivamente, los que dispararon? Porque son balas de la policía. Por supuesto, está todo probado. Mirá, la policía, cuando se los acusa, entre ellos hay un pacto corporativo de silencio muy infranqueable. Yo te digo porque tengo muchas causas de lo mismo y nunca se acusan entre ellos. Siempre policía... pares, digamos, entre compañeros de la misma camada, digamos, ni entre los jefes, nadie se acusa, ¿viste? Es como que hay un pacto corporativo ahí, que no lo rompe nadie, que vaya, o sea, que tiene los códigos de un espacio de otro tipo, ¿no? De un espacio institucional, ¿te entiendes? Sí, sí, pero estos jefes están separados del cargo, obviamente. No, ya están, y encima ya están jubilados, ya están retirados. Ah, o sea, ya están cobrando su retiro. Sí, ellos fueron separados del cargo en algún momento y demás. Fíjate que pasó hace tanto. Sí, ya era gente, viste que los que llegan a jefe ya llegan con una edad, y bueno, imagínate, pasaron 10 años, ya están jubilados. No le pasó nunca nada, porque vamos al caso. Hicimos un juicio en 2018, cuando por fin llegamos, con todo el esfuerzo, a hacer un juicio en 2018, que duró un mes y medio, tuvimos audiencia todos los días, viste, salía en el diario acá en la zona, en el diario salía en la tapa todo, y vos fíjate que tenés una condena de 4 años, pues es poco, dice la familia, todas las familias dicen, pero esto es algo, ni ese algo se cumple, ni ese algo mínimo de lo mínimo y escaso se cumple. Entonces bueno, ya es mucho, viste, y lo que puede llegar a estar pasando acá es que ahora le queda a la defensa de los policías y jefes una última instancia, que es el recurso de queja ante la corte, ¿viste? Porque todas las apelaciones, digamos, los recursos, los, digamos, salió a favor de, los perdió a la policía. Entonces, bueno, les queda ante la corte el recurso de queja. Pero si eso se duerme en la corte, como suelen dormir los expedientes hasta que los miran y los resuelven, se nos va a pasar el plazo, la defensa nos va a interponer un recurso de del tema del plazo razonable y listo. O sea, ¿entendés? Es muy perverso todo. Por eso yo estoy haciendo un poco de difusión del tema, porque es realmente muy grave, que no quede como que condenaron a los jefes policiales, porque es una condena mentirosa si no lo han condenado. ¿Y cuáles son los plazos que tiene el juez para dejarlo, o la cámara para dejar los fallos firmes de cumplimiento efectivo? Ellos tienen plazos, ¿viste? Pero no los cumplen. Ellos dicen que no tienen, no los cumplen, históricamente no los cumplen. Los plazos son más o menos breves. hay un sorteo, ¿viste? Pero ellos tienen toda una cosa de que están atrasados y entonces... Bueno, bueno, es el mismo, es el accionar mafioso típico de las fuerzas con la justicia, con los jueces, mejor dicho, no con la justicia, con los jueces. Esto es típico. ¿Qué pasa con si nos remontamos ahora nomás, Rafael Nahuel? También está recontra aprobado el asesinato. Sin embargo, están caminando por la calle todos los albatros. Seguimos con el mismo tema. Esto se reproduce en todo el país, se reproduce en Latinoamérica. El accionar policial no deja de ser una actuación planificada y sistemática. Claro, pero por ejemplo, yo igual creo, sí, es así. Pero por ejemplo, que tienen que tomarme... lo que yo quiero dejar en claro también es que el accionar policial es así. Pero además, los jueces y fiscales también, digamos, colaboran a la impunidad, no es que ellos no tienen nada que ver, y justamente las cosas colaboran a esa impunidad, ¿viste? No se encuentran los autores materiales, nadie es capaz de interrogar a los testigos como se debe para romper los pactos corporativos, porque ojo, eso que yo te digo del silencio, que vos me preguntaste antes, del silencio que hacen los policías, también tiene que ver con la manera en que se los interroga, ¿viste? Yo que trabajo en esto, te digo, no interrogan a los testigos comunes de la misma manera que interrogan a los testigos policiales, no les preguntan nada, ¿viste? Acá hubo cosas gravísimas en ese caso, dice que fueron a buscar balas de plomo en una casa acá de seguridad, que lo aseguro, que se conoce, que es una empresa recontra conocida en todo el país, incluso en el mundo, y viste, los testigos no fueron interrogados como debe ser. Eso está claro. O sea, todas las prácticas judiciales apuntan a ir limando la cosa y suavizándola. Y ahora más todavía, porque ahora queda la última instancia, que si nos hacen dormir la causa en la corte, bueno, tenemos esto. Ahí ya tenemos esto, que se va consumando un mecanismo que los termina liberando. En realidad están liberados. De hecho, pero el camino es ese, la liberación final en todo caso. Claro, ahí está, eso es. Y lo están haciendo, ese camino lo están haciendo perfectamente. Lo están haciendo, eso es lo que está ocurriendo. Entonces yo, bueno, ahora voy a presentar un recurso de apelación a esta denegación de prisión, que incluso yo la llamo preventiva por el tecnicismo. Pero en realidad ya no es preventiva, porque esta gente tiene una sentencia doblemente confirmada. El doble conforme ya se cumplió, el doble conforme que marcan los organismos internacionales de derechos humanos, ya se cumplió. ¿Y por qué no están en la cárcel entonces? Y bueno, porque tienen las garantías elevadas a la enésima potencia. Ese garantismo que la derecha tanto critica, cuando es cuestión de policía y de gente poderosa, utilizan ellos las garantías elevadas a la enésima potencia. Digámoslo así, ¿viste? En cambio, cuando es para nosotros ser populares, no, ¿viste? No hay garantía. No, claro, nunca hay garantías. Claro. Bueno, esperemos, Marina, que tenga un final como corresponde, porque sí, ya sabemos, si hubiera sido al revés y algún manifestante llegara a golpear un poquito fuerte a un policía, lo que pasa. Esperemos que alguna vez salga un tiro para el lado de la justicia, ¿no? En todos los sentidos que vos quieras ponerle, porque hay que terminar también con estos modelos judiciales de 10 años de espera, 14 años de espera, y después caen las causas. Esto no resiste, digamos. No resiste que en una causa que tardó tanto en la primer parte, en la instrucción, yo no puedo creer que no se sepa quiénes le dispararon. La verdad que es una afrenta a la, ni siquiera a la inteligencia, aunque sea al idiota y estúpido sentido común, es una afrenta que, no sabemos quién disparó. Sí, nosotros somos culpables en segundo grado porque los policías respondían a nosotros, pero nosotros no sabemos quiénes fueron. Así es. Realmente es un insulto. Y que la justicia o estos jueces toleren ese tipo de declaraciones uno se siente insultado y miserabilizado permanentemente. Esperemos que logres y puedas en algún momento doblarles un poquitito un dedo como para que la cosa cambie el rumbo, porque entiendo, bueno, que la familia debe estar sumamente dolida con todo esto. Y ya, viste, es muy, muy, muy... Son demasiadas golpes, viste, demasiados golpes. Aparte que, vos fíjate lo que le pasa a la familia, esto es muy duro también, porque le suben el nivel de expectativa, le hacen un juicio, viste. Se hay una condena, y la gente, bueno, ya dice, bueno, conseguimos algo, viste. Y ni eso, entonces eso humanamente, viste, que cuando vos te sube un poco la esperanza, viste, es terrible, y se lo hacen en forma permanente, ¿viste? Es un maltrato a las víctimas, realmente es muy serio el tema de la justicia rionegrina, por lo menos es la que yo conozco. Pero ¿viste? ¿Cómo pueden después decirte o a tratar de decirte hay que confiar en...? No hay que ni creer ni confiar, porque además estamos en asuntos absolutamente terrenales, los otros no sé cómo serán, pero en este momento interesan bastante poco. ¿Confiar en qué justicia? ¿En qué jueces? Realmente creo que tenemos que poner un punto y aparte y pensar en algún momento, y lo hablé esto hace unos años cuando el fiscal Gustavo Gómez también fue columnista de La Deuda Eterna, lo hablábamos con él, y yo decía, hay que ir a la elección popular de los jueces también. Ay, sí, completamente, porque esto, y no solo la elección popular, sino que tiene que ser periódicas las elecciones, no pueden durar para toda la vida. No, claro que no. No, porque sigue siendo una cuestión ancestral, parecería, ¿no? Es una cuestión que no tiene que ver con una... Mira, tanto que hablan de la República, ¿viste? Justamente los republicanos, esa es la periodicidad en los cargos de gobierno. ¿Para qué? Y bueno, entonces allí la gente va a poder debatir qué jueces necesitamos, qué fiscales necesitamos. Tal cual. ¿Viste? Y bueno, y a veces también esos debates son difíciles, no es que eso va a ser la panacea. Yo no digo que no, pero tienen que darse en algún momento. No lo vamos a tener que estar aguantando tantos años, ¿viste? Porque la verdad que hay gente que se encarama ahí y hace, es una terrible beca, además, ¿viste? Por el salariazo y todo que tienen. ¿Viste? Es una terrible beca, que, o sea, con semejante sueldo, tendría que dar una respuesta de otro tipo a la sociedad y un compromiso de otro tipo, ¿viste? Y sin embargo no pasa. Bueno, claro. Muy bien, Marina, te agradecemos mucho. Estamos charlando, o terminando nuestra charla, con la doctora Marina Schifrin. Te agradecemos mucho y ya sabes que los micrófonos de La Deuda están abiertos para cuando también ustedes lo requieran. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta pronto. La Retaguardia Radio. Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo, hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio, en donde quiero verte aparecer. Thank you. esperando en casa. Estamos esperando acá. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla vacía en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte bajo este sol. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, hay un documento de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, de ahora nomás, de julio del 2020, con información al 30 de junio de este año, donde la CEPAL actualiza el impacto de la situación económica en toda la región latinoamericana y caribeña, afectada por la recesión derivada del coronavirus, pero que venía con problemas anteriores. El propio informe dice que la economía de América Latina y el Caribe del 2020 es más o menos equivalente a la del 2010. De nuevo aparece este relato de la década perdida. ¿Se acuerdan? En su momento la CEPAL, en la década del 80, dijo esta fue una década perdida. Después dijo en los años 90, dijo es una media década perdida. La década del 90... fue aquella década donde hubo grandes transformaciones regresivas de la economía latinoamericana, caribeña, donde se impuso el famoso consenso de Washington, que suponía aliento a la iniciativa privada, privatizaciones, desregulación, profundización de una perspectiva de reformas laborales reaccionarias. Y bueno, luego tuvimos lo que podría llamarse el veranito de la primera década, donde, producto de muchas circunstancias, entre otras, mejora de los precios internacionales de los productos de exportación de nuestra América, sea energía por el lado de petróleo, gas, o por el lado de productos primarios, de la producción agraria. El caso de la soja en la Argentina fue más que interesante, pero también el cobre para el caso chileno. Bueno, América Latina tuvo condiciones excepcionales en esa primera década y además procesos políticos que se propusieron mecanismos de distribución del ingreso, y por lo tanto la primera década del siglo XXI es una década con indicadores económicos, sociales de mejora para el conjunto de la población. Pero ahora, este informe de la CEPAL nos está diciendo que América Latina en el 2020 estaría igual que en el 2010, con lo cual la población se incrementó, y lo que hay para repartir es menor, y con lo cual todos los indicadores sociales dan para atrás. Es un informe más que interesante para que el que quiera profundizar y leer se meta con todo. Pero el tema no es solo América Latina, sino que es parte de lo que acontece en la economía mundial. Dice la CEPAL, en base a informes del Banco Mundial, que la caída de la economía mundial es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay que pensar que la economía mundial quedó muy deteriorada en el año 45, y eso generó, bueno, impactos sociales de empobrecimiento, desempleo, cierre de empresas, sobre todo los países que estuvieron en el epicentro del acontecimiento, pero también los otros. Pensemos en América Latina, lejana de los territorios de la guerra, vieron dificultados su comercio internacional. No había a quién venderle. Bueno, de hecho también mucho de la sustitución de importaciones tuvo que ver con desarrollar aquellas ramas de la producción que se abastecían con importación de bienes y que producto de la suspensión de esa producción significó el desarrollo, entre comillas, industrial, que obviamente fue dependiente. Pero, insistamos, el dato es alarmante. Digamos, la peor caída desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Estamos hablando de 70 años de vida, de historia, de crecimiento de la población, de la economía. Y dice, el ingreso per cápita, la producción per cápita por persona, va a caer en el 90% de los países de todo el mundo. Y para nuestra región, la caída en el 2020 va a ser del 9,1%. Y dice, pero cuidado, América del Sur cae más, cae el 9,4%. Cae más que Centroamérica, que México, que el Caribe. Y en el caso sudamericano, si bien el promedio de toda la región es 9,1, Brasil cae más, 9,2%. Argentina caerá 10,5%. Perú 13% y Venezuela 26%. Claro, Venezuela encima asediada por el bloqueo estadounidense, con complicidad europea. Bueno, digamos que además de la pandemia, además de la recesión mundial, tenés la agresión de Estados Unidos para el caso venezolano, pero de alguna manera con esa capacidad de veto y de sanción que tiene Estados Unidos complica mucho más a la región. Los datos son alarmantes desde el punto de vista de la producción y se pone como ejemplo que la producción industrial mexicana cayó en abril de este año 29,3%. Y el otro ejemplo es Argentina, con una caída de la actividad económica en abril del 27%, casi, 26,4% es el dato para la Argentina. Bueno, esos datos son alarmantes y tienen impacto en el tema del empleo. La tasa de desocupación para toda la región va a estar en el 13,5% para fin de año, como promedio. Digamos que es un poco más de lo que se imaginaba cuando había empezado este 2020. Y con esta nueva estimación, los desocupados llegarán a 44 millones de personas. Digamos que es un aumento cercano a 18 millones de personas respecto a lo que había en el 2019. Si el año pasado había 26 millones de desocupados, bueno, este año se pasa de 26 millones a 44 millones. Disculpen que insista con el dato, con la cifra, pero es alarmante, y pensemos todo lo que significa el desocupado, no solo en términos económicos, sino en términos psicológicos, sociales. Y además, como casi siempre lo hace la CEPAL, dice el problema es más grave para las mujeres que para los varones, y también es más grave para los jóvenes, y dentro de los jóvenes, para las mujeres jóvenes que para los varones jóvenes. Son cifras alarmantes y muy superiores al impacto que tuvo la crisis mundial del 2007, 2008, 2009. Dice la CEPAL que en aquel momento el crecimiento del desempleo apenas fue de 0,6%, o sea, una cifra menor del crecimiento del desempleo. Y el tema de la pobreza, bueno, esto es para que nos preocupemos seriamente lo que pasa con la pobreza. Dice respecto de la pobreza que se incrementará en toda la región en 45 millones y medio de personas. Con lo cual, si el año pasado había 185 millones de pobres. Este año la cifra es 231 millones de pobres para la región. Eso es el 37,3% de la población latinoamericana y caribeña. Y la pobreza extrema se va a incrementar en casi 30 millones de personas, pasando de 67 millones a 96 millones de extrema pobreza en este 2020. El tema es realmente alarmante, y el caso de la Argentina, bueno, es para preocuparnos seriamente. Dice, la pobreza extrema pasa de 3,8% de la población a casi el 7% de la población. De nuevo, del 3,8% al 7% de la población. Y la pobreza va a pasar del 27% casi al 37,5% de la población. Bueno, 37% de la población argentina bajo la pobreza es una cifra muy, muy importante, muy seria. El informe es extenso en análisis económicos sociales. Yo me he concentrado en estos poquitos números porque es el impacto que hay en la región. Y entre las propuestas que plantea la CEPAL, dice, bueno, hay que generar un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social. Bueno, para pensarlo. Un bono contra el hambre. Pensemos que en América Latina hay países que se especializan en la producción agroalimentaria. Sin ir más lejos, los sudamericanos, que son donde el impacto de la caída es más fuerte, la pobreza es más fuerte. Brasil, Argentina, bueno, Uruguay, Paraguay, Bolivia, son países que tienen una producción agraria muy importante, no necesariamente para resolver las necesidades alimentarias de su población, pero hay producción para resolver la cuestión del hambre. El tercer tema que plantea la CEPAL es un apoyo a las empresas y a los empleos en riesgo. Y está hablando de esa vasta extensión de pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de empleo en la región. Y por último dice, fortalecer el rol de las instituciones financieras internacionales. Claro, la CEPAL es un ámbito, es una comisión de Naciones Unidas, los organismos internacionales están vinculados al sistema de Naciones Unidas, y es interesante ver cómo ahí se plantean condiciones favorables para achicar el impacto del endeudamiento público sobre el conjunto de los países. Pero bueno, es interesante el diagnóstico, llama la atención las propuestas que se hacen, y para pensar en el caso de la Argentina, el tema es cómo se viene demorando el impuesto a las grandes fortunas, que fue sugerido ya hace tiempo, a principios de junio. Estamos terminando el mes de julio, y ese impuesto no termina de ingresar al Congreso, mientras lo que ingresa al Parlamento son proyectos de moratoria, fuertes presiones para que se avance con un blanqueo que incluya grandes empresas, a grandes capitales que fugan al exterior. Digamos que las grandes fortunas en la Argentina presionan para que no se los grave, que va contramano de lo que están diciendo instituciones como la CEPAL, que piden resolver los temas de la pobreza. ¿Y cómo se va a resolver el tema de la pobreza si no es sacando de la riqueza? Por eso es importante llamar la atención sobre estos informes y ponerlos en discusión con la difícil coyuntura que hay en nuestros países en estos momentos. Hasta la próxima. La retaguardia arroba gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. en la retaguardia @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. Esta pandemia ha transformado la vida de todas y todos. Se ha acentuado de manera brutal la desigualdad y la precariedad de nuestras vidas. Todo esto en materia de salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad y justicia. Mostrando la cara más cruel de este sistema neoliberal que ha consolidado la pobreza. Esas demandas sociales que salieron a la luz aquel 18 de octubre, exigidas por mujeres, hombres, comunidades de diversas organizaciones, comunidades mapuche, migrantes del movimiento feminista y disidencias sexogenéricas, se han revelado como demandas necesarias y urgentes. Porque vivimos un quiebre que jamás olvidaremos. Y Chile debe ser un país que garantice los derechos de todas, todos, todes. Merecemos una vida digna. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hombres y mujeres, a quienes han cambiado nuestras vidas de manera brutal a causa de una violencia policial desmedida por parte de instituciones que se resguardan en discursos de la ley, el orden y una constitución ilegítima. Hoy más que nunca dejamos en evidencia el negacionismo, la negligencia y el abandono del Estado en materia de salud, economía, justicia y resguardo para poder volver a lo que eran nuestras vidas. Aunque sabemos que nosotros y nosotras jamás volveremos a ser las mismas y los mismos de antes. Frente a esto, nos seguiremos organizando. Porque creemos firmemente en la necesidad de denunciar la violación sistemática de los derechos humanos. Porque queremos saber quiénes nos dispararon a la cara. Porque queremos saber quiénes nos dispararon a la cara. El mensaje es claro. Seguiremos en pie por construir un país justo y libre que garantice nuestros derechos sociales, y queremos verdad y justicia. Hoy iniciamos esta campaña para ir en ayuda de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que han sufrido los embates de la violencia policial en Chile. A través de la violencia estatal nos quisieron cegar. A través del terror y la sumisión nos quisieron callar. Pero no han podido destruir nuestro espíritu de lucha. Nuestros sueños no se frenan con la represión. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Cultura represora. He llegado a una conclusión. No quiero que me cuiden más. En esta cuarentena se han producido fenómenos realmente importantes, y creo que muchos han sido de alguna manera tomados por lo que yo llamo la cultura represora. Cuando Bernie hace el discurso inaugural, y lo voy a recordar una vez más, yo escribí sobre la captura reaccionaria de la cuarentena. Fue casi inmediatamente, y por supuesto la mayoría de las personas que lo leyó me denostó. Sin embargo, esto se ha mantenido, se ha repetido, han sido muchísimos los casos de abuso policial. Hay un chico, Facundo, que está desaparecido, y en todos lados vemos situaciones de máxima arbitrariedad, inclusive con ataques a hace poco a un enfermero, por ejemplo, todo el tema del fascismo de consorcio, que hace que un profesional que viene del trabajo sea hostilizado. Es decir, se ha abierto un grado de intolerancia, de persecuta muy importante. ¿Por qué estamos en esta situación? Primero, porque se planteó que la única vacuna era el aislamiento, y claramente es lo opuesto a la vacuna. Segundo, porque se ha centralizado en ese triunvirato la tarea de cuidarnos, con lo cual la población quedó en una situación regresiva, ni siquiera de casa al trabajo y de trabajo a casa, sino de casa a casa y punto, Y todo esto con una cuestión donde fuertemente se acentuaba más el enfoque de la seguridad que el enfoque sociosanitario. Por supuesto, lo que se calla de una manera reaparece de otra, y el énfasis que en este momento está haciendo el gobierno de que la cuarentena sirvió para algo está mostrando claramente que recibe mensajes de que la cuarentena no sirvió, no digo para nada, pero no sirvió para tanto, en la medida en que, primero, es necesario descomprimir, porque ya el desastre económico es total, sino que además dentro de la propia coalición gobernante surgieron voces muy, muy altisonantes. ¿Cuál es la paradoja? Por un lado, se supone que nos cuidan, en la ciudad, en Gran Buenos Aires, en todo el país, con quédate en casa, ponete el barbijo, el alcohol en gel, la lavandina, todo eso, de 2 metros de distancia, bueno, todo eso. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, se sigue negociando una deuda externa cuyos intereses, seguramente, yo para la macroeconomía soy pésimo, para la microeconomía también, es cifras astronómicas en relación a las ayudas en los planes sociales que se están dando. Por lo tanto, te cuidan por un lado, pero te descuidan totalmente por el otro, con el agravante que descuidan no a nosotros, sino a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. O sea, la hipoteca que se quiere mantener porque se ha resuelto no estudiar, no volver a auditar, más allá de que hace muchos años, no sé si 20 años, que ya hay un fallo del juez Ballesteros respecto a la deuda odiosa. Deuda odiosa es una manera metafórica de hablar de estafa que tiene la Argentina. Por ese empecinamiento que el ingeniero Macri terminara su mandato, nos recontraendeudó después de las PASO. En la Fer Vicentín, que empezó como una gran decisión política, bueno, terminó apagándose, y actualmente ya no sé en qué se está. La palabra expropiación resultó muy fuerte, cuando en realidad de lo que se trata es de condenar y seguir la ruta, famosa ruta del dinero, de los Vicentín, porque evidentemente ha sido una quiebra fraudulenta, ¿no es cierto? Por otro lado, hay tan poca sanción a los responsables de la conducción político-económica del gobierno de Macri, que todo huele a una especie de acuerdos, y esto de los amigos del presidente, ¿no? La carta de Eve Bonafini muestra claramente que esta política, digamos, de aliancismo de clases a rajatabla, tiene un tope. Ahora, el tope lo pone el que quiera y como quiera, ¿no es cierto? De hecho, durante el kirchnerismo también hubo una política de alianza de clases, ¿no? Yo me acuerdo cuando Moreno decía que había, no sé si 1000 o 100 familias de garcas, pero esos garcas nunca se los tocó. Así que esta alianza de clases es de alguna manera inmanente al peronismo, ¿no es cierto? Capital y trabajo, 50-50 y todo lo que sabemos. Por lo tanto, creo que en esto de aflojar los rigores de la cuarentena, permitir salidas, permitir esto, que se reabran algunos negocios, no es una decisión sociosanitaria, sino de la más cruda realidad económica de la micro y de la macroeconomía. Hay un personaje que a mí me produce mucha irritación, presidente de la Asociación de Medicina Prepaga, y me produce irritación porque justamente la medicina prepaga es cualquier cosa menos medicina, son seguros en salud. Y está muy preocupado, por supuesto, porque de pronto hay muchas camas, o sea, muchos costos que antes no estaban, y alguien que hace un seguro de salud lo que quiere es que la gente esté toda sana, no que se enferme. Si hay un seguro contra robo, lo que se quiere es que no haya robo. Si hay un seguro contra incendio, se quiere que no haya incendio. Si el mejor negocio de los seguros es que no haya nada, lo que se llama la baja siniestrabilidad. Bueno, justamente insistir con el sector privado es justamente uno de los problemas más graves que tiene la salud en Argentina. Alguna vez existió un sistema nacional integrado de salud, el SNIS, parece un estornudo, pero bueno, creo que fue Aldo Neri, Y si algún sector tiene que estar socializado, es la salud. Recuerdo que Carrillo estuvo en contra de las obras sociales, y sabemos que hoy las obras sociales se han asociado, forman parte del sistema privado. Porque el sistema privado toma cápita de las obras sociales. O sea, es un negocio, la famosa caja, ¿no? La famosa caja de muchos sindicatos son los aportes a la obra social. Bueno, todo esto es casi o más importante que el COVID-19 y su capacidad de contagio. O sea, que no es solamente que estábamos mal porque faltaban camas de terapia intensiva, faltaban respiradores, o faltaba gente que lo supiera usar. No, estábamos mal porque la propia concepción de la salud pública, articulada con el sector privado, es aberrante. De hecho, la medicina privada crece, y crece desmesuradamente, haciendo pelota al sector público. Lo mismo que la educación. ¿Cómo crece la educación privada? Haciendo pelota a la educación pública. No hay otra forma, porque la gente podrá tener dinero, pero si alguien tuviera educación pública o salud pública de primer nivel, como alguna vez lo hubo, yo estudié y trabajé en el hospital de clínicas, por ejemplo, ¿a quién se va a meter en una clínica privada, aunque sea un hotel 5 estrellas? Porque en definitiva la diferencia es la hotelería, ¿cierto? Todos sabemos que los grandes avances, que implican inversión, trabajo y demás, vienen del sector público. Entonces, en este momento, la gran paradoja es, por un lado, tenemos que aceptar que nos siguen cuidando, pero por el otro lado, también tenemos que aceptar que nos sigan descuidando. Frentes diferentes, por supuesto, así trabaja la cultura represora. Mensajes opuestos que se dan en forma simultánea. ¿Qué genera parálisis, bronca, perplejidad, desorientación? Sabemos que vienen un montón de situaciones que unos dicen para un lado, otros dicen para el otro. Y ahora la gran pelea que va a ser el tema de la vacuna. Porque el tema de la vacuna, realmente, que hay una carrera, dicen que hay 8, 10 vacunas. Acá se ha hecho aparentemente un acuerdo con Pfizer. Sabemos que hubo casi ya una masacre por vacunas de Pfizer en África, y el gran negocio de los laboratorios es el que realmente va a sacar un rédito impresionante con una vacuna que ya realmente por su propio origen resultará sospechosa. Seguramente va a haber mucha gente que no se la quiera dar, pero además que va a ser la vacuna del COVID-19, después vendrá la vacuna del COVID-20, y esta estrategia de lo que podríamos llamar la biotecnología o la guerra biológica, evidentemente ha sido tremendamente eficaz. Ha paralizado al mundo, y el capitalismo, al entrar en cuarentena, tiene realmente capacidades de volver a inventarse, que eso es en definitiva lo que va a pasar. Un capitalismo altamente tecnologizado y digitalizado, que se está reinventando mientras nosotros nos quedamos en nuestra casa. Seguimos la próxima. Esto fue la columna de Alfredo Grande. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué, si no quieres ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz, con poquito así, no hacía ni tanto ya. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Baja la tierra, que no es tan terrible. decía ser feliz. Baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. Al límite. Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Sergio Martínez, un amigo de la deuda eterna. Allí, Sergio, el tema era de Andalgalá en su momento, pero hoy no vamos a hablar solo de Andalgalá en Catamarca, sino que Sergio, como referente de la Asamblea El Algarrobo, vamos a charlar porque justamente miércoles 22 es el Día Mundial contra la Megaminería Saqueadora y Contaminante. Sergio, muy buenas tardes y muchas gracias por esta charla con la Deuda Eterna. Buenas tardes, Darío. Gracias por el espacio que siempre nos da para poder expresar nuestra lucha, nuestra resistencia en el interior del país. Así que bueno, buenas tardes, espero que estén bien. No, todos bien, por suerte. Esperemos que bueno, vos estás medio varado, pero bien de salud. Bien, por suerte, bien, mejorando. Me hicieron una intervención quirúrgica en la mano y algunos tratamientos médicos, así que bueno, ya estoy bastante mejor y ya pronto a regresar. Muy bien. Bueno, Sergio, el tema es el siguiente. Aquí ningún gobierno, obviamente el anterior mucho menos, o más o menos lo mismo, porque digo, cuando decimos no hay políticas de Estado que se continúen, sí hay políticas de Estado. Los pueblos fumigados se quejaban antes, se quejaban después y se quejan ahora, que siguen siendo fumigados. Los desmontes eran antes, eran durante y siguen siendo ahora. Se desmontaron en el Chaco, en todo lo que tiene que ver con el impenetrable, lo que se debería haber desmontado en 6 años, se desmontó en 6 meses. Epa, quiero que esta cuarentena no fue para todos, y esto también tiene que ver con políticas que permitieron que el negocio forestal ingrese como parte de actividades agrícolas. Por lo tanto, siguieron funcionando y como nosotros estábamos en cuarentena, los vecinos, los habitantes, no pudieron salir. Pasa lo mismo con la megaminería, que sigue avanzando. Así es, Darío. Una cosa que quería decir, que la decimos siempre nosotros en Andalgalá, es que luchar por el ambiente y por un derecho a vivir en un ambiente sano es claramente una lucha ambientalista, que a su vez es una lucha en contra de del capitalismo. La lucha ambiental es anticapitalista en términos generales. Entonces, desde esa perspectiva, todas las resistencias y las luchas por distintos motivos, los agronegocios, los desmontes, la gente que está resistiendo en los territorios, es una lucha en contra de este sistema voraz que nos ha llevado a esta situación actual de pandemia y que nos está llevando a un cambio climático acelerado, en donde los únicos que, los que más pagan, no los únicos, sino los que más pagan el pato, son los sectores más vulnerables. Hablemos de comunidades indígenas, hablemos de comunidades que están afectadas por la megaminería, los de monte, por los agrotóxicos. Las comunidades afectadas son las que más sufren. Entonces, es en este marco de pandemia y cuarentena, estas actividades no han cesado, como bien lo decía. Por eso es importante empezar a aclarar algunas cuestiones que, como política de Estado, impulsa el gobierno, como la megaminería en este caso. Nosotros seguimos resistiendo de una manera permanente y cada vez con una mayor convicción, porque a medida que vamos investigando y nos vamos tomando conciencia de no solamente de algunas cuestiones operativas, sino de algunas cuestiones que tienen que ver con el fondo de la cuestión, con la esencia de esto, llegamos a comprender que están vinculadas todas las empresas multinacionales entre sí, como la empresa Glencore, que tiene acciones en Vicentín, como las empresas que están presionando para que se pague la deuda, cosa que no tenemos que hacer porque es absolutamente ilegítima, y es hora de que la Argentina se investigue, realmente se investigue el tema de la deuda externa. Y eso había dicho Alberto Fernández cuando era candidato, que no iba a pagar un solo peso sin antes investigar. Bueno, no sucedió eso, ¿eh? Bueno, no debemos, no pagamos, ese es el lema. Nosotros los pueblos no debemos nada. Es decir, además, las grandes multinacionales nos deben a nosotros en tanto y en cuanto pasivos ambientales nos están dejando desde hace muchos años. Entonces, si hablamos de la megaminería en Catamarca, en Andalgalá, tenemos un pasivo ambiental enorme, con causas judiciales, con sentencias judiciales en contra que ha tenido Minera La Lumbrera, en donde realmente son ellos los que nos deben, no nosotros. Entonces la deuda es una deuda ambiental enorme que no se paga con plata. Acá la gente lo está pagando con enfermedades y un montón de efectos secundarios en la vida de los pueblos, que realmente terminan siendo empobrecidos y afectando la salud de la población. Y eso no podemos aceptar nosotros, porque los beneficiados siempre han sido los mismos, unos cuantos que destruyen el país y encima tienen el tupé de exigir que se pague la deuda. Mira, vos hablaste justamente de entrada de que el problema real no es cada variante, sino el capitalismo en su conjunto. Y la prueba de ello está que la tenedora de los bonos argentinos, de las deudas emitidas, BlackRock, que es la más supuestamente agresiva porque quiere cobrar todo, es socia en 10 mineras que están actuando en nuestro territorio. Es socio, es decir, un fondo de financiamiento, el fondo pirata, uno de los más grandes del mundo, cuyo capital es más grande que todos los PBI de todos los países del mundo, menos de Estados Unidos y China. Así que fíjate la plata que tienen. Es socia en acciones en 10 de las corporaciones, entre las cuales está la Barrick Gold y la Newmont, que me decías en la preproducción que la Newmont es socia de la Lumbrera. Bueno, sí, Newmont, Glencore, Yamana Gold, la otra empresa, bueno, no me acuerdo en este momento el nombre, pero son las grandes empresas que están asociadas con la pretendida explotación de Agua Rica. Entonces vemos cómo se trazan paralelos en este modo de producción que tiene, que a ellos les llaman, que nosotros decimos industrias extractivas, un paralelismo tan marcado que tiene que ver con Vicentín. Y permitime hacer un poquitito de historia en esto, Darío. Sí, cómo no. Porque Vicentín logró préstamos y que le concedieran tierra en la época del gobierno de Onganía. De la misma manera que en esa época, en el gobierno de Onganía, existía ya la ley de IMAD, de yacimiento minero Agua de Dionisio, que es donde está Lumbrera ahora, en donde se prohibía la actividad minera en manos de transnacionales. Esto, Onganía lo cambia y le permite a las transnacionales a que pudieran explotar los recursos naturales, de los recursos mineros en la República Argentina. pasan los años, en poquitos, asume el gobierno de Perón en la década del 70 y vuelve a prohibir a IMAD que los capitales, que la explotación esté en manos de capitales transnacionales. Luego viene la dictadura militar y en la época de Videla se vuelve a permitir a las transnacionales, cambian la ley 14.771, la vuelven a cambiar permitiendo la explotación de los recursos mineros de IMAD en manos de transnacionales. Ese ordenamiento jurídico que hoy está vigente proviene de la dictadura militar, que es el mismo modelo de desarrollo que le dejan a manos de transnacionales. Es un paralelo con Vicentín, porque también se modificó esto, y esto es producto de todo un andamiaje, una ingeniería jurídica para las transnacionales que ha implementado la ultraderecha en la época de la dictadura militar. Y en esto está IMAD y Vicentín. Entonces, cuando hoy se habla de Vicentín, estamos hablando de Glencore también, y estamos hablando de la mega minería. El paralelo es exactamente, son hermanas gemelas estas empresas. Bien. Entonces es gravísimo lo que le está pasando, lo que le está ocurriendo a la Argentina en este sentido, y no se trata de expropiar o no Vicentino, acá se trata de cambiar el modelo productivo del país, que tenga que ver con otras cuestiones, más con la necesidad de nuestro pueblo, Darío. Sí, lo que pasa es que vos lo dijiste claramente, porque vos dijiste la derecha, pero los progresismos les permitieron aumentar incluso su infamia, porque los ¿sí? códigos mineros, vos recordarás, que fueron ampliados, no solo en época del Menemato, sino en época de Néstor Kirchner. En el gobierno de Néstor fue ampliado el código minero y ahora iba a sufrir otra modificación para darle todavía más prerrogativas. Exactamente, Darío. Yo no me olvido del discurso que dio en el 2004, en ese momento, el presidente Néstor Kirchner con el tema de la mega minería, y de la misma manera lo siguen dando hasta el día de hoy. Por eso digo que lo que se está desarrollando ahora, esto ya viene desde la década del 60, de la década del 70 con la dictadura militar, y hasta el día de hoy sigue vigente. Creo que los argentinos nos debemos un gran debate, pero un debate para realmente construir consensos con todas las provincias que forman parte de la Argentina. Vos me decías que esto necesita un diálogo. Es cierto, necesita un diálogo. El problema es que si el diálogo tiene que empezar también por mirar nuestra Constitución. Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna es de prácticamente del virreinato, ni siquiera podemos decir en democracia que tenemos que seguir con estos mismos parámetros. Sin embargo, esto tampoco lo ponen en discusión. No quieren debatir la participación de todos aquellos que después terminamos sufriendo las consecuencias de todo de todas estas actividades. Así es. La Ley General del Ambiente, en el artículo 19, 20 y 21, habla justamente de la participación ciudadana. Y hasta ahora hemos sido cercenados en ese derecho, la participación ciudadana, porque como vos bien decías, ya no estamos en una época feudal en donde el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de su representante. Eso ya es parte del pasado. Ahora las democracias son y debieran ser participativas, en donde cada decisión que se tome tiene que tener en cuenta esta participación ciudadana, pero también hay que tener en cuenta algo más, que es forma parte de los tratados de derechos humanos, que es la autodeterminación de los pueblos. Eso está plasmado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está plasmado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, esto hay que ponerlo en práctica. Si se cumpliera la ley, realmente estas cosas no estarían sucediendo. Por eso, incluso en Catamarca, ahora tenemos el agravante de que han dado media sanción en la legislatura de la provincia de la eliminación del Consejo de la Magistratura y aumento de los jueces, los ministros de las Cortes, cercenando cada vez más los derechos de la gente. Es decir, cooptando ya directamente otro poder, podemos hablar de un poder bifronte en la provincia de Catamarca, porque el gobierno, el poder ejecutivo está de realmente avasallando todo tipo de derechos individuales, colectivos. La gente en la regala seguimos caminando por nuestra tierra, por el agua, por la vida, Darío. Es tremendo lo que está ocurriendo. El movimiento por el agua también es a nivel mundial, ¿eh? Y nosotros también somos pioneros en ese movimiento. El problema es que parece que nuestros representantes de esto no entienden nada, o es muy bueno el pago, ¿no? Porque ya no queda mucho más para pensar. Sabemos que es poco y nada lo que queda en la Argentina de la actividad minera y extractiva. Vos lo sabés mejor que yo, seguramente. Es poco y nada. Como es poco y nada el trabajo que realmente ofrecen a donde está asentada la minera, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos una experiencia de Minera La Lumbrera que no dejó absolutamente nada. Y cuando ellos querían iniciar en el año 95, hablaba de 6.000 puestos de trabajo, creaciones de hospitales de alta complejidad, la llegada de los ferrocarriles. Todo eso quedó en el pasado como meras expresiones de anhelo y nada más. Si nos vemos ahora a 22 años de saqueo, de destrucción y contaminación, pueblos absolutamente empobrecidos y en donde se está discutiendo la administración del agua. Nosotros necesitamos el agua para seguir viviendo en estos pueblos, y estas empresas mega mineras lo único que hacen es cooptar y junto a los gobiernos considerar al agua como un factor de poder político. Entonces el agua no es un factor de poder político, el agua es un derecho humano. Entonces esa es la puja permanente, además de la apropiación de los territorios. Entonces, la discusión es muy profunda, Darío, en donde nosotros tenemos que dar los debates en todos los ámbitos, pero también salir a las calles a reclamar nuestros derechos, como lo venimos haciendo en Andagala hace muchísimo tiempo. Y nosotros hemos logrado algunas cuestiones y la tenemos frenada a una empresa que ya tenía la autorización para explotar desde el año 2010, y estoy hablando del Yamana Gold con el proyecto Minera Agua Rica. Hemos iniciado acciones judiciales, que hemos tenido resultados positivos acá en la Corte de Justicia de la Nación, y además ha producido un impacto muy fuerte que ha culminado con una ordenanza municipal que prohíbe la explotación minera a cielo abierto en la cuenca del río Andagala. Por eso el pueblo de Andagala sigue caminando todos los sábados consecutivamente sin parar. Llevamos más de 500 y pico caminatas, 555 caminatas, desde el año 2010 hasta el día de hoy. El sábado pasado caminaron por la vida de nuevo los vecinos. Bien, de todas maneras, ustedes han frenado esto, así como en San Juan también pudieron frenar Pascualama, otro megaproyecto. En fin, te agradecemos mucho esta charla, Sergio. Bueno, un abrazo grande, Darío, y siempre a disposición para ustedes y para con todos. Un abrazo, y sabés que los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos para cuando ustedes lo dispongan también. Muchísimas gracias. Bueno, me despido con una hermosa frase, como siempre la repite Norita Cortiñas también. No debemos, no pagamos. Perfecto. No debemos, no pagamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Fracking? ¡No! No me toques mi tierra, que es mi carne. Son sus ríos, mis venas y mi sangre. No me pudras el agua, que es mi madre querida. Deja en paz nuestras rocas, nuestras vidas. Sí, no se trata de hablar ni de escucharte, que nos vas a engañar. Qué bien lo haces. Sé que usas venenos, sé que rompes paisajes, matas amaneceres, dejas cadáveres. Sí, contra ti esta lucha es legítima. Haremos una hoguera con tus máquinas. Vete, vete corriendo por donde hayas venido. Aquí no te queremos, no eres amigo. No. No me pudras el agua, que es mi madre querida. Haremos una hoguera con tus máquinas. Sé que usas veneno, sé que rompes paisajes. No me toques mi tierra, que es mi carne. Vete, vete corriendo por donde hayas venido, que somos un gigante, te lo aviso. Que somos un gigante, que somos un gigante, te lo aviso. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. La nueva normalidad en educación y en todo, pero digamos en educación, huele a viejo. No parece que existieran otros formatos posibles, y mucho menos con la población ahora sí en una cuarentena flexibilizada, pero estricta, que permite salir a dar una vuelta a la manzana o ir a hacer alguna compra. Vuelve a apretar el transporte y el uso del transporte. En ese marco, en la ciudad de Buenos Aires, no solo a los docentes, que se los pondera públicamente, al igual que a los médicos por su trabajo, sin embargo, de lo que se trata es otra vez de no sacarlos de ese proceso de pauperización creciente que tiene muchísimos años, si hablamos de la cuestión salarial y de las condiciones de trabajo. Hay que decir que en abril se le aprobaron los superpoderes al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y también se aprobó un crédito por 150 millones de dólares para enfrentar la emergencia, aunque no queda claro a dónde van los 150 millones de dólares. Lo claro es que lo vamos a tener que pagar todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y siguen sin tocar los lugares donde realmente no habría necesidad de endeudarse y no dejarían de ser lo millonarios que son las grandes fortunas. Este proyecto del Gobierno Nacional que todavía sigue dando vueltas, que se iba a presentar este 14 de julio, bueno, estamos haciendo esta columna el día 22 de julio y el proyecto sigue sin presentarse. Pero además de lo que sucede en la Nación, pensemos en lo que está haciendo el jefe de gobierno con los superpoderes que le votaron todos los bloques menos la izquierda. Esto hay que decirlo, porque si no, después parece que estamos todos en el mismo barro, pero no, no es así. El bloque de izquierda, del frente de izquierda, no votó ni los superpoderes a Larreta, ni votó los 150 millones de dólares de endeudamiento, porque hay de dónde sacar fondos, no los quieren tocar, y eso tiene que ver con los bancos, tiene que ver con los grandes grupos inmobiliarios, tiene que ver con las grandes fortunas directamente personales entre los que están ellos mismos, ¿verdad? Tal vez por eso sea mejor hacerlo de la vieja normalidad, endeudar al conjunto de toda la población, y nunca sabemos si los dineros llegan y a dónde llegan. Este es el punto, porque no hay control de la población sobre los dineros del endeudamiento, que después sí hay que pagar, pero no sabemos a dónde están, ni cómo se gastaron. Pero no solo eso hizo el jefe de gobierno de la ciudad, también pagó el aguinaldo en cuotas, o pagó una parte del aguinaldo. Es decir, precarización como nueva normalidad. Van a decir, obviamente, un argumento muy de sentido común, o sea, bastante idiota, que tiene que ver con estamos en emergencia económica porque estamos en emergencia de salud. Bueno, no, en emergencia económica estamos siempre, porque los dineros se van a sus bolsillos, a sus empresas, que son cada vez más ricos. Este gobierno que está en la ciudad de Buenos Aires es parte del mismo gobierno que gobernó hace 12 años la ciudad de Buenos Aires y en los últimos 4 la debacle que hizo mientras estuvo en el gobierno nacional. Esto no significa que no veníamos sobreendeudados, que no veníamos con estas mismas políticas que no se dan cuenta que no dan resultado. Mejor dicho, sí se dan cuenta. El tema es que ellos no tienen que pagar, o lo que pagan en proporción con lo que tienen son migajas. Entonces, mientras no salgamos de la vieja normalidad y la nueva normalidad no tenga que ver con la historia que siempre nos propusieron nuestros gobernantes de mirar el futuro, el horizonte, una especie de estupidez mental típico de estar mirando solamente la posibilidad de, mientras tanto el hambre continúa, mientras tanto se siguen sin hacer obras para que haya agua potable, y quieren seguir haciendo metrobuses, bueno, suspendan esta cuestión del metrobús, y total nadie se puede mover. Paremos esas obras, destinemos esos dineros también a la emergencia sanitaria, ¿por qué no? Eso también se puede hacer. El gobierno nacional propone 36 cuotas para que los docentes compren computadoras para así tener la herramienta. Esto realmente de llamar al endeudamiento, por más bajas que sean las cuotas, poco importa. Están llamando al endeudamiento personal para suplantar la escuela. Cuidado, porque ahí estamos hablando de otras cosas. Endeudarse, el docente, la docente, los docentes se endeudan para comprar la herramienta que suplanta la escuela. Ya estuvieron con esta cuestión de las modalidades del teletrabajo, un nuevo sistema de precarización laboral. O sea, de nuevo no tiene nada. La novedad será el proceso de digitalización creciente. Pero eso es lo que menos importa, porque eso debería llevar a menos horas de trabajo y no más. Los docentes no tienen justamente esa posibilidad de trabajar menos. Todo se complicó, cuanto más para los pibes, para las pibas, las adolescentes. Este es un tema que hay que seguir mirándolo de cerca, porque si bien el gobierno dice de la ciudad hay 90% de conectividad, no parece ser tan así, ¿no? Porque en las escuelas también hay bastante abandono escolar, y eso en la escuela presencial. ¿Cuánto más debe estar pasando esto a esta altura del año en estos nuevos formatos no presenciales? En fin, hay mucho por hacer, pero lo que están haciendo no es lo que hay que hacer. Eso de estamos trabajando para usted, no. El afán recaudatorio lleva al gobierno de la ciudad a imponer en esta nueva etapa de la pandemia y de los procesos por los cuales tratar de evitar el contagio, que es la flexibilidad de la cuarentena, a imponer multas, retiradas de registros de conducir, quitadas de autos. Yo puedo entender perfectamente que el problema es grave, que la circulación no nos beneficia, pero no seamos ingenuos. Lo que el gobierno busca es su afán recaudatorio, como lo ha tenido siempre. Cuando quiso imponer multas, cuando se le había ocurrido si los mayores de 70 años salían a la calle, esos dislates, esos despilfarros mentales que suele tener la derecha neoliberal. Despilfarros mentales, pérdida de masa de pensamiento, porque no piensan, miran luces al final del camino. Lo malo de la nueva normalidad que huele a viejo es que el endeudamiento se lo votó la oposición mayoritaria, el Frente de Todos, al jefe de gobierno con superpoderes Rodríguez Larreta, al que paga el aguinaldo en cuotas, al que no sé qué pasó con esos barbijos que no quedaron en nada, y que era bastante dinero también el que se había puesto, nuestro dinero, nuestro, no hay esfuerzos. Cuando los gobiernos dicen, el esfuerzo que hizo el gobierno, no, los esfuerzos se hacen con los dinero del conjunto de la población. No sacan plata de su bolsillo, en general se la ponen la plata en su bolsillo. Y esto es parte de esta pedagogía, que algún día tendremos que terminar. Una pedagogía del sometimiento, una pedagogía de la obediencia, mientras ellos hacen otra cosa y nos tienen preocupados y distraídos a nosotros en otras cosas. Pero hay un problema más. La provincia de Buenos Aires también le dio a las escuelas privadas, porque están teniendo pérdidas, 340 millones de pesos. No es mucho por escuela. Ahora, la pregunta es, si ponemos 340 millones de pesos en la educación privada y seguimos manteniendo escuelas deficitarias, con cortocircuitos, con electrocución, como ya sabemos, para no repetir lo que sucedió no hace tanto, las muertes de la docente y el auxiliar, y los techos que se caen, me parece que primero hay que mirar qué pasa con la educación pública estatal. La educación privada recibe subsidios, no todos, la gran mayoría recibe subsidios del Estado. Es decir, los docentes estarían cobrando, tal vez el colegio tenga que poner una parte. Pero ¿y las cuotas que pagan los padres? Claro, me van a decir que no todos ahora pueden pagar. Sí, es cierto. ¿Pero no tienen fondos de reserva? ¿Todo es lo que se gastan siempre? Es dudoso también. Habría que reformular todo este tema de la educación privada. Y yo propongo que aquellos que no puedan resistir, la escuela se haga pública. Pero pública. No pública de gestión, no, pública, absolutamente pública. Y este es el otro punto que también debemos revisar. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué le van a dar al negocio privado de la educación? Que en el caso del secundario son más del 62%, porque tampoco se hicieron escuelas secundarias en los últimos 20 o 30 años en la ciudad de Buenos Aires. Hablo de escuelas públicas. Sí polularon las escuelas privadas. Acá están las políticas. Y son claras las políticas. Si no construye el Estado, es porque está permitiendo la expansión del negocio privado de la educación. Y después lo subsidia. Supuestamente sale más barato que sostener una escuela. Pero también fragmenta a la población. Hay muchas cuestiones para ver de esta nueva normalidad. Y no se necesita mucho para darnos cuenta por dónde camina. Si estamos pensando, si el gobierno, mejor dicho, está pensando en dar una ayuda a las escuelas privadas, como ya lo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pues entonces es lógico que se congelen los salarios y que el aumento, de acuerdo con la paritaria de marzo, que debería estar en julio, no se pague en julio y se demore en principio hasta septiembre. Nada de lo que dije en esta columna pertenece a la nueva normalidad. Simplemente es una normalidad con olor a muy, muy viejo. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Bueno, y ahora sí, después de haber escuchado la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, la educación en la era corporativa, estamos ya casi sobre los últimos segundos, minutos de este programa del día de hoy, que esperamos que hayan disfrutado mucho. Esperamos, como siempre, que ayude a mirar a donde creemos que hay que mirar, incluso en tiempos de pandemia. No permitamos que los medios masivos de incomunicación nos delimiten y nos hagan un recorte de la realidad, así que como siempre intentamos aportar a esa otra mirada. Dari, vos qué reflexiones te inspiran hoy, si bien hemos estado hablando mucho entre nosotros para compartir con la audiencia? Bueno, creo que hoy fue otro de los programas importantes desde el lugar de la crítica. Es un programa bien clásico de la deuda eterna, tratando de mirar algún otro lugar que habitualmente no se mira y tratando de ofrecerle a nuestros oyentes, a nuestros compañeros, a nuestros amigos del programa y amigas y amigues todo un bagaje de información que no siempre está en los medios. En este caso, sí, retomando un problema histórico de la matanza policial a 10 años de la muerte, del asesinato de Carrasco, es muy curioso que la cúpula policial en el 2018 fue condenada. Nunca dijo quiénes fueron los que lo mataron, es decir, no se conocen los policías que efectivamente dispararon. Esto es lo más curioso de la entrevista y de la justicia. Y ellos no están presos, habiendo una condena firme de la Cámara, siguen en libertad. Así que estamos diciendo que llevó 8 años condenar a la cúpula policial, los fusiladores no están, no se sabe, nunca dijeron quiénes dispararon, lo que te da la pauta del accionar mafioso, de cómo se encubren. Ellos ya están retirados, cobrando su retiro, condenados, poco, a 4 años de prisión, deberían estar presos, y no lo están todavía, desde el año 2018. condena del juez, condena de la Cámara. No se sabe. Y bueno, y después, obviamente, lo que nos pasa con la mega minería, en la voz de Sergio Martínez, todo un referente de una lucha de más de 22 años allá en Catamarca. Es inútil agregar algo. Así que, Majo, cuando quieras despedirte hasta el miércoles que viene, la voz escucha. Sí, no mucho más para agregar. Sabemos que lamentablemente la corrupción y la injusticia es moneda corriente en nuestro país. Tenemos a Pinto suelto, tenemos un montón de asesinos que hoy amenazan y disfrutan y gozan de su libertad cuando todavía nos faltan un montón de pibes y pibas. Así que acá seguiremos resistiendo. Nos pueden querer cansar, pero tenemos pila para rato. Lamentablemente la tendremos que usar en este tipo de situaciones, así que con esas mismas pilas y con esas mismas ganas nos estamos escuchando y viendo la semana que viene en una nueva emisión de La Deudeta.